Pues vamos ya con nuestro primer entrevistado. Estamos ya aquí en el espacio de opinión y entrevista. La agrupación Los Elegidos de Colombia ponen a disposición de la audiencia su nueva producción discográfica, de manera especial su tema Quítate la Máscara. Y hoy nos acompaña uno de sus integrantes, Fabián Chaña, de Cali, Colombia, con quien vamos a hablar acerca de esta agrupación. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación acá en Quito, Ecuador. Venimos de Latinoamérica ya pregando el disco en lo que es varios países y ahorita llegamos aquí a Quito, Ecuador, y vamos a promocionar que la canción que se llama Quítate la Máscara es un éxito que le está gustando al público aquí en Ecuador. Ya lo hemos visto a muchas veces, a mucha gente, y es una canción que pegó mucho en Colombia. En Colombia le hicimos que si Juanes sacó la camisa negra, nosotros sacamos Quítate la Máscara. Es un éxito que habla sobre la realidad del ser humano, que tenemos que quitarnos esa máscara, que tenemos doble cara. ¿Cuántos integran la agrupación Elegidos de Colombia? Somos tres. Una niña muy bacana, se llama Diana. Ella vocalista, el otro pelado, también vocalista del grupo. Actualmente está en otros países promocionando también, igual que hago yo, por acá. Nos reunimos ahorita en diciembre, el 1 de diciembre, antes de ir de Ecuador. Haremos un concierto aquí en vivo, en la FOS, un concierto realmente para la gente que nos quiere escuchar, y puedo estar en promoción del disco, y estaremos acá de visita en Ecuador, porque estaremos en Perú y Chile también. ¿Cuál sería el objetivo de esta agrupación Elegidos de Colombia? La música de nosotros es algo que habla esa realidad sobre la gente, el ser humano. Se llaman Los Elegidos porque somos tres y se seleccionaron la gente, no. La gente fue seleccionada, no. Ya viene seleccionada desde que nacieron, porque todos tenemos algo en particular y algo diferente, una historia que contar, ¿no? Como dice el dicho. Esta historia que tiene que contar cada uno de los elegidos se ve plasmada en cada una de las letras. Ahora, estos temas musicales que ustedes presentan, ¿son covers, son creaciones propias de los elegidos? Yo soy el compositor y autor de las obras. Tengo muchas canciones muy de la vida realmente que pasan en todo el mundo actualmente, y entonces son composiciones de nosotros originalmente. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación que ustedes han realizado para difundir, para dar a conocer sus temas musicales? Esto ha pasado en muchos años, esto no es de un día para otro. A mí me da la facilidad porque yo en Colombia trabajo en emisoras, trabajo 20 años en emisoras, fui locutor, empresario, músico, impulsé el rock en Colombia, en la capital de la salsa, con bandas muy, muy conocidas como Kraken, Kronos. Mucha gente que conocí y me metí en el medio y dije, bueno, mi banda, yo ya hice famoso a mucha gente, me toca este año a mí. Entonces me quedé a viajar este año por toda Latinoamérica. ¿Se le resulta mucho más fácil el realizar este trabajo ahora, antes para otros artistas, ahora la motivación para usted? Uno coge experiencia en todo esto, se da cuenta cómo se mueve el medio, todo el bueno. Son 20 años de emisora, a los 16 años comencé a trabajar con las emisoras en Colombia, haciendo cuñas radiales, y me doy cuenta que ahora es más difícil que antes. Antes. ¿Por qué? Porque antes en Colombia las emisoras apoyaban, si el disco era bacano, gustaba, hágale, va para adelante. Ahora no, porque ahorita lastimosamente no somos baladistas y rockeros, ¿no? Pero lastimosamente, sin ofender a ningún ser humano, la música contemporánea ahora nos ha matado mucho el comercio de la música. Antes la música era de corazón, las emisoras, los medios, todo el cuento. Ahora en Colombia se hay que pagar un que llama con respeto, ¿no? A las emisoras y todo el cuento. Una payola para poder sonar en las emisoras, el 100% en Colombia. ¿En Colombia tienen que hacerlo? Sí, en Colombia se ve eso. Una de las cosas que, o hay historia dentro de la música de Colombia, los ritmos que siempre representan a este país, ¿usted se inclinó por ello o lo hizo por otro género musical? No, lo mío siempre, desde muy niño me gustó lo que era escribirle al amor, a la vida y a la libertad. Entonces me quedé más que todo a la balada y al rock. Pues es un género que siempre me llevó. Y es un género que yo creo que en el mundo nunca muere, porque es un género que está siempre ahí. Son historias que la vida realmente cotidiana vive, ¿no? Bueno, yo no sé si tenemos listo por aquí Quítate la Máscara. Vamos a tratar de escuchar un fragmento de lo que nos trae nuestro invitado del día de hoy, Fabián Chaña, a nuestro noticiario de Zona Cultura desde Cali, Colombia. Quítate la coqueteaban y yo la descubrí. Solo pensé solo en mí. Ya miró y se sonrojó. Tanta hipocresía, tantas mentiras que ya decía. ¿Realmente nos debemos quitar la máscara, Fabián? Yo creo que como ser humano, en los momentos que estamos viviendo actualmente, como le pasa a muchos países en el mundo, llegó el momento de quitarnos, claro, la máscara, porque la gente de las personas tenemos, como dice el dicho, doble cara. Entonces, son cosas que habla de la vida real. Por eso los elegidos se llaman los elegidos, vienen a hablar a la vida sobre el... Hay que llegar el momento de cambiar, cambiar para un bien, para un bien para todo el ser humano. ¿Por qué es importante que el público, en este caso, pueda compartir y quedarse prendido de los temas musicales de esta propuesta de ustedes? Yo creo que cuando la gente escucha esta canción, lo he vivido en Colombia y lo vivo actualmente en Ecuador, no sé, es algo que la gente se está identificando con esta canción y lo canta, por eso actualmente lo he visto en muchas partes que toco aquí en Ecuador en estos momentos, en estos días, y la gente le gusta, o sea, me encanta esa canción, o sea, pero ahí le canta al amigo, le canta al familiar, quítate la máscara. ¿Ustedes estarán próximamente aquí en La Foch? ¿Cuál será el siguiente recorrido? Nosotros el 1 de diciembre ya está confirmado el evento aquí y en Riobamba. Tenemos en tres ciudades. Y vamos, también lo están confirmando en Ibarra. Pero ya está confirmado aquí en Quito y en Riobamba. Aquí él será el 30, el 1 de diciembre acá en Quito. Y el 30 en Riobamba. Vendrá el grupo de los elegidos, toda la banda completa, tocaremos lo que es rock español, clásicos del rock y clásicos de la balada de los años 80 y 90. Bueno, Fabián, entonces la invitación para que el público espere a esta agrupación Elegidos de Colombia. Muchas gracias por la invitación y espero que la gente nos siga apoyando y pidiendo el disco acá también, ¿no?